Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Apreciado radioescucha, hoy voy a presentarte una grabación de varios capítulos de mi libro titulado Quiero y puedo vivir contento, de Ediciones Paulinas. Los títulos de los capítulos son los siguientes. Capítulo 25, El placer de servir. Capítulo 26, Hay más dicha en dar que en recibir. Capítulo 27, Religión y autorrealización personal. Capítulo 28, Vivir en paz con Dios. El placer de servir. Tu capacidad de ser útil. No eres una isla en el universo. Es mucho lo que has recibido de los demás y debes también contribuir al bienestar de los otros con tu servicio y con tu sacrificio. No desperdicies tantas oportunidades de hacer el bien. Busca el placer de servir. Te hará muy feliz. ¿Servicio sin esfuerzo? No se puede servir sin esfuerzo. Permíteme tres advertencias sobre algunas razones de hacer el servicio difícil. Primera, tu servicio ignorado. Más de una vez tu servicio no será apreciado ni reconocido. Recuerda entonces el consejo del maestro: que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Mateo capítulo 6, versículo 3. Segundo, gente desagradecida. Es indudable que el servicio implicará con frecuencia sacrificios de tu parte, porque no se trata solamente de hacer algo bueno a otro, esperando su reciprocidad y extrañándose de que el otro no haga nada por ti. Eso no tendría ninguna gracia. Hasta el más individualista es capaz de tan egoísta generosidad. Cuando no esperas ningún agradecimiento ni retribución, es precisamente tu mejor oportunidad de dar. No esperes el bálsamo tonificado de la gratitud. Puedes estar seguro de que no siempre la gente se mostrará agradecida contigo. Tercera, cansancio de tanto dar. A veces sentirás cansancio de tanto dar y tampoco recibir. Tienes razón. Servir no es fácil. Exige esfuerzo, sacrificio, desinterés, generosidad. Puedes hacer mucho bien. Y además de la gente que necesita de tu ayuda material, te encontrarás todos los días con corazones arrugados por la desilusión, angustiados por la soledad, frustrados por los fracasos, víctimas de la injusticia, de la violencia, del secuestro. Ellos necesitan de tu comprensión, de una palabra de cariño, de una sonrisa bondadosa, de un aliento para continuar adelante. La Madre Teresa de Calcuta, modelo de caridad admirable, te recuerda que tú puedes ser el mensajero que les transmita el amor de Dios. En las manos de Dios, yo soy un pequeño lápiz que está exhibiendo una carta de amor al mundo entero. Hay más dicha en dar que en recibir. Si te desvives por tus familiares y amigos hasta el punto de dar tu tiempo, tus experiencias, tus conocimientos, no te fijarás tanto en lo que a ti te hace falta, sino en lo que los otros necesitan, y está en tu mano dárselo. Entonces experimentarás esa felicidad que se encuentra en hacer el bien. Pensando en los otros, les darás lo que ellos necesiten, pero sentirás una dicha mayor que quien recibe. Enseñanzas y ejemplos de Jesús. Medita los ejemplos y enseñanzas del Divino Maestro, más elocuentes que las de Luther King y el mítico Edgar. El que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser el esclavo. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Mateo capítulo 10, versículo 42. Religión y autorrealización personal. La felicidad la puedes encontrar viviendo en paz con las personas, imágenes de Dios, tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo, a todos tus semejantes, sin odios, sin rencores, sin envidias, sin celos, sirviendo especialmente a los más pobres, necesitados, despojados, perseguidos, refugiados. Si tienes la dicha de ser hijo de Dios por tu bautismo y un miembro de la Iglesia Católica, gozas de la felicidad de ser nada menos que un miembro de ese cuerpo maravilloso que fue llamado por San Pablo el cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. El tesoro de tu religión. Si eres una persona creyente, la religión te ayudará a encontrar la felicidad verdadera dentro de ti mismo y en Dios, Creador y Señor, reflejado en ti mismo y en tus prójimos. Si deseas encontrar la felicidad plena, por encima de todo tienes que buscarla en cumplir con la misión que Dios te señala cuando bondadosamente te llamó al festín de la existencia. Dios te creó para que le sirvieras en esta vida, y por este camino encontrarás una dicha completa, sin ocaso y sin límites en la eternidad. La religión es un manantial de aguas frescas, limpias y refrescantes en el desierto de nuestras vidas. Largos años de investigación sobre la tristeza y la depresión le han demostrado al autorizado psiquiatra Norman E. Rosenthal que la práctica religiosa favorece no solo la salud mental y la fortaleza en momentos de crisis, sino aún el mismo bienestar físico. Vivir en paz con Dios favorece la salud mental. La persona madura es la que ha sabido integrar sus impulsos, sus sentimientos y emociones para encauzarlos, expresarlos y gobernarlos armónicamente a la luz de la razón y mediante el dominio de la voluntad. El sujeto ha logrado la armonía interior. Esta integración no exime de la lucha. Hay que atravesar necesariamente por momentos de oscuridad, de tristeza, de temor y angustia. pero la persona madura, verdaderamente autorrealizada, es libre. Esa persona vive ordinariamente en paz y armonía consigo misma, con los demás y con Dios. Estimado oyente, hemos hablado hoy sobre el placer de servir, pero me dirás, muchas veces no es un placer, me canso de tanto dar y tampoco recibir. Tienes razón, servir no es fácil, exige esfuerzo, sacrificio, desinterés, generosidad. Pero así se ha portado Dios contigo, así te ha servido el Señor a ti. Una frase colgada en una herrería de Inglaterra te puede servir de estímulo. Dice lo siguiente: alguien preguntó aterrado, ¿cómo dar otra vez? ¿Y tengo que seguir dando y dando siempre? Oh, no, le respondió un ángel mirándole fijamente. Sigue dando solamente hasta que el maestro deje de darte a ti. Es la pura verdad. En el fondo de una copa amarga se puede encontrar el exquisito sabor de la miel más dulce y reconfortante. Y tú puedes hacer mucho bien. ¿En qué puedes ser útil? Quizás tú no tengas unas fuerzas extraordinarias, ni una posición de macroinflujo en la sociedad. Pero en tu tiempo libre, ¿no podrías tú también hacer algo por otro enfermo o necesitado? Tal vez no seas muy rico y tus medios económicos sean modestos. Da lo que puedes, pero da algo. Recuerda que el Señor alabó a una pobre mujercita viuda que donó al templo una suma insignificante, mientras otros ricos hacían resonar las monedas que echaban al cepillo del templo. Ella contribuyó con 2 óbolos. Pero mientras los demás daban lo que les sobraba, ella dio todo lo que tenía, nos dice el Evangelio de San Lucas 21:3. Tú dispones de mucho tiempo libre y puedes aprovechar bien ese tesoro. Muy cerca de ti hay muchos pobres, mendigos, enfermos, ancianos, más necesitados que tú, los cuales esperan tu ayuda. Hay muchas personas que necesitan de tu tiempo y de tus aportes. Piensa en tantas personas a las que puedes ayudar, visitar, consolar personalmente, o por teléfono, o por cartas, o a través del internet, o con una tarjeta, o con una llamada. En nuestro medio tan necesitado, ¿cuántas organizaciones estarían felices y te bendecirían profundamente si tú les prestaras alguna colaboración? Piensa en tantas obras sociales, entidades educativas, para enfermos, para ancianos, asociaciones parroquiales. Encontrarás muchas obras de vivienda, salud, alfabetización, educación, formación religiosa, preparación para la primera comunión, preparación para el matrimonio, apostolado en que tú serías muy bienvenido o muy bienvenida. Tus aportes harían maravillas que ni siquiera sospechas. Y además de gente que necesita de tu ayuda material, se encuentran todos los días con corazones arrugados por la desilusión, angustiados por la soledad, frustradas por los fracasos, víctimas de la injusticia, de la violencia, del secuestro. Ellos necesitan de tu comprensión, de una palabra de cariño, de una sonrisa bondadosa, de un aliento para continuar adelante. La Madre Teresa de Calcuta, modelo de caridad admirable, te recuerda que tú puedes ser el mensajero que les transmita el amor de Dios. Hay más dicha en dar que en recibir, nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Y a veces recibimos ejemplo de la dicha de servir nosotros católicos de gente que no es católica. El reverendo Martin Luther King Jr. cuenta que dos eminentes defensores de los derechos humanos volaron una vez hasta Atlanta para entrevistarse con él. Antes de comenzar la conferencia, un barrendero del aeropuerto que estaba lavando los pisos llamó aparte al doctor King. Pasados 15 minutos de espera, uno de los líderes se quejó amargamente. He volado mis millas para sentarme aquí a esperar a que ese señor termine de hablar con un simple sirviente, con un barrendero. Cuando llegue el día en que King no use su poder para reconocer las necesidades de un simple sirviente, replicó el otro, en tal día ya no tendría que venir a verlo, aunque estuviera tan solo a una milla de distancia. El doctor King ilustra la verdad de que su carismático poder provenía no tanto de su elevada y positiva autoimagen, sino de la idea que él se formaba de los demás, especialmente de las gentes marginadas y del servicio que podría prestarles. También se te aplica a ti. Tú vales y te realizas según lo que aprecies a los demás y de la ayuda que les prestes. ¿Quieres gozar tú de esa profunda y verdadera dicha? Si haces el bien y desinteresadamente buscas el provecho de los demás, sentirás una alegría profunda como ninguna, la dicha de servir. Si te desvives por tus familiares y amigos hasta dar tu tiempo, tus experiencias, tus conocimientos, no te fijarás tanto en lo que a ti te hace falta, sino en lo que los otros necesitan y está en tu mano dárselo. Experimentarás esa felicidad que se encuentra en hacer el bien, la dicha de servir. Pensando en los otros, les darás lo que ellos necesiten, pero sentirás una dicha mayor que quien recibe. Puedes estar seguro de que al convertirte en un sembrador de felicidad, el primer beneficiado serás tú. Encontrarás tu realización como le sucedía a Mahatma Gandhi. Cuenta él mismo que llegó una vez a cierta aldea e inmediatamente se puso a servir a los aldeanos en todas sus necesidades. Un amigo le preguntó si al servir a los pobres buscaba un objetivo puramente humanitario. Gandhi replicó: "De ninguna manera. Estoy aquí nada más sirviéndome a mí mismo. Busco mi propia realización por medio del servicio a los demás." Cuando sirves a los demás, estás trabajando para ti mismo. En cada herida que curas, estás sanando tus propias heridas. Cada acción, cada palabra, cada gesto de compasión alimentan tu propio corazón. Da más de lo que esperas recibir. Esta sugerencia es definitivamente importante para vivir feliz. Muchas personas solo piensan y sueñan en recibir algo de los demás. Esa actitud es comprensible durante la infancia, porque es natural que el bebé y el infante reciban siempre y nada den. Pero a medida que el niño crece, va aprendiendo a compartir, a dar. El humor captativo de la infancia va dando lugar a un amor oblativo del adulto maduro. Benet Cerf relata esta conmovedora historia. En un bus que iba dando brincos por una carretera rural destapada, viajaba un anciano decrépito que llevaba en sus ramos un hermoso ramo de flores frescas. Al otro lado del pasillo estaba sentada una jovencita cuya mirada se fijaba una y otra vez en las flores, sin poder apartar de ellas sus bellos ojos. Llegó el momento en que el anciano tenía que bajarse del bus. Impulsivamente arrojó el ramo de flores sobre la falda de la jovencita. "Veo que le gustan estas flores", explicó. "Y creo que mi mujer, para quien yo las llevaba, estará feliz al saber que se las he regalado a usted." La muchacha aceptó el ramo de flores y luego observó con profunda gratitud y emoción al anciano que bajaba del bus y atravesaba el portón del pequeño cementerio rural en donde descansaba el cuerpo de su esposa para quien llevaba las flores. Ninguna retribución podía esperar el anciano de la bella niña. Si eres cristiano, recuerda que la motivación principal en la dicha de servir es la motivación de la caridad. El mandamiento último dado por Cristo a sus apóstoles: "Amaos los unos a los otros como yo os he amado." Y el fondo de esta motivación lo encontrarás en otra palabra de Cristo: "Cualquiera le dé un vaso de agua fresca a uno de esos pequeños por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estaba desnudo y me cubristeis. En la cárcel y vinisteis a verme. Enfermo y me visitasteis." Y ellos le preguntarán: "Señor, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o con hambre o con sed?" y Jesucristo o el Padre Eterno, Dios, les dirán: todo lo que hicisteis con uno de estos pequeños hermanos míos, conmigo lo hicisteis. Los santos aprendieron que la felicidad se encontraba en entregar su vida al servicio de los demás. Un Vicente de Paúl, quien dedicó a los pobres los 85 años de su vida admirable. Un Camilo de Lelis, cuidando los enfermos. Un Pedro Claver, evangelizando y consolando a los esclavos negros durante 40 años en Cartagena. Una Teresa de Calcuta, muerta bien ancianita a los 87 años de edad, aliviando la agonía de los moribundos de Calcuta. Y tantos misioneros ejemplares y tantas religiosas consagradas al servicio de los pobres, de los leprosos, de los enfermos, de los ancianos, en Colombia y en el mundo entero. Son felices en su vida, y al ausentarse de este mundo, entrarán en la vida, dejándonos sus huellas claras y nítidas en el camino de la felicidad. Ojalá que también en tu propia vida se haga una realidad la palabra del Señor: hay más dicha en dar que en recibir. Te invito, apreciado oyente, a finalizar estas reflexiones en las cuales has considerado los muchos dones recibidos de Dios y cómo debes compartirlos con tus hermanos con la dicha de vivir, recitando fervientemente el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, modelo de caridad cristiana. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas y la gloria, el honor y toda bendición. Tú solo, Altísimo, te son debidas, y nadie siquiera digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente con nuestro hermano Sol, que hace el día y por el cual tú nos alumbras, y es bello y radiante y lleno de esplendor. Él nos habla de ti, Altísimo Señor. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste tan claras, tan preciosas y tan bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, por el aire, por el cielo sereno, por las nubes y por todo tiempo, con el cual a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, que es tan útil y humilde, tan preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, con el cual iluminas tú la noche, y es bello y alegre, poderoso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana y madre tierra, que nos sustenta y nos gobierna y se cubre de diversos frutos, de flores, de colores y de hierba. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que por tu amor perdonan, que sufren la enfermedad y la tribulación, dichosos los que saben soportar en paz, pues serán por ti premiados. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la que ningún ser viviente puede escapar. ¡Ay de aquellos que mueren en pecado mortal! Dichosos los que ella encuentra, haciendo tu santa voluntad, pues la muerte segunda no podrá hacerles ningún mal. Alabad y bendecid a mi Señor, y dadle gracias, servidle con entera humildad. Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.